sagrada, que el día que Cristo murió, hasta la tierra tembló y el más valiente lloraba, que Pedro negó a Jesús antes que el gallo cantara. Mientras Jesús expiraba, colgado de aquella cruz, canta poeta vallenato, ven y narra tu dolor. Di que en este lindo valle nos hace falta consuelo, la cacica de mi pueblo, mujer de temple de acero. Yo lloré al cantar esta canción, ahora ustedes canten y lloren conmigo. Yo lloré al cantar esta canción, ahora ustedes canten y lloren conmigo. ¡Ay, consuelo! Aquella mañana lloraban las trinitarias y el sol no quiso salir. Desde la Sierra Nevada bajaba un sinsonte herido, mientras las nubes lloraban, furioso el César crecido. Canta poeta vallenato, ven y tu dolor, y que en este lindo valle nos hace falta consuelo, que no se verá en el parque cantando el amor, amor, ni los versos del pilón coquetear con su pollera. Yo lloré al cantar esta canción. Que en la vida nadie lo puede llenar. Sin consuelo no ha crecido el río Vadillo. La nevada no ha vuelto a brillar igual. Hay consuelo el parque de la leyenda. Hay consuelo tu sueño hecho realidad. Hay consuelo, no dejaste un gran vacío, que en la vida nadie lo puede llenar. Sin consuelo, no ha crecido el río Vadillo.